Estudio 99, rompiendo en sintonía. ¡Vamos, maestros! ¡Ahora! ¡Un dice! ¡Eso! Bueno, bueno, a nombre, por supuesto, señores y señores, a nombre de... Recepciones al restaurante Marsalita. Haciendo ya el saludo para toda la gente que está en el campo. Grandes amigos que están pues ahí con el negocio, ¿no? Azula, para todos mis grandes amigos emprendedores. De amor. Sin intervenir cariño para todos los emprendedores. Disfrutando de la mejor música variada. Disfrutando de este bonito espectáculo musical. Es tan importante en la tarde, cerrando la tarde. ¿Eh? Estamos cerrando la tarde divertida. Bueno, seguimos, seguimos con toda la combinación. Salud. Seguimos con toda la cancioncita, señoras y señores. No se puede morir de amor, morir mucho menos por ti. Tu amor, tu amor, tu amor no vale la pena derramar una lágrima. No te voy a dar el gusto de rogarte y suplicarte que te busque y que te llame. Eso es lo que a ti te gusta, pero no te daré ese gusto. Pero no te daré ese gusto. ¡Dorito! Salud, rompe corazón. ¡Se escucha! ¡Y se escucha bien! ¡Es el estilo parrandero de Diego del Perú! ¡Totalmente renovado! ¡Renuévate! ¡Y la vamos arriba! ¡Paso lleno! ¡Paso lleno! ¡Para arriba la manito! ¡Para arriba la manito! ¡Ahora! Concierto virtual, gracias. Nacional Perú, gracias. Ahora no se puede morir de amor, morir mucho menos por ti. Tu amor, tu amor, tu amor no vale la pena derramar una lágrima. No te voy a dar el gusto de rogarte y suplicarte que te busque y que te llame. Eso es lo que a ti te gusta, pero no te daré ese gusto. Pero no te daré ese gusto. Ya no podré llorar por tu amor, no podré sufrir por tu querer. Tanto tiempo yo te soporté, ahora tengo otra mejor que tú. Ya no podré llorar por tu amor, no podré sufrir por tu querer. Tanto tiempo yo te soporté, ahora tengo otra mejor que tú. Y arriba el cariño. Y nos imaginariamente nos enrumbamos a Huancayo. Para ti es ser Janampa, Oscar. Amigos también del sur peruano. Para mis compadres César Cristóbal, Maribel Palatín. Para mis pequeñitos Campiero. Y para mi engreído Diego Fabricio. Qué buena, qué buena toda la buena combinación, señoras y señores. Suavecito. Siguiente todo corazón, espero que le haya pasado bonito. Espero que sea divertido. No pone de recepciones al restaurante de Marcelita. Haciéndoles alegrar en esta maravillosa oportunidad, ¿no? Con las buenas canciones y la mejor música variada. Gracias, gracias, mi gente maravillosa. Grandes amigos, gracias por la amable sintonía. Fue la hora y el especial de recepciones del restaurante Marsalita. Más. ¡Qué bonito! ¡Uy, Dios mío! El corazoncito se acelera. Con las parrandas de Diego del Perú, Diego, son las 3 y 36. Son las 3 y 37. Karma hace gala de ser la bella perla de los Andes con la presentación de la primera Feria Nacional de las Flores Karma 2024 del 8 al 10 de noviembre. Viernes 8, gran inauguración de la feria. Habrán capacitaciones, exhibición y exposición de artes florales y elección de los mejores floricultores y floristas del Perú. Premiación en la Plaza de Armas. Participan productores y floristas de varias ciudades del país con jurados calificadores de renombre. Sábado 9. Espectacular pasacalle de carros alegóricos, adornado de puras flores por las principales calles hasta la Plaza de Armas. Domingo 10, campeonato deportivo entre los productores en el Estadio Yanamayo de Palca. Del 8 al 10 de noviembre, ven y participa de la primera Feria Nacional de las Flores Tarma 2024. Organiza Productores de Flores de la provincia de Tarma. La comunidad campesina de Palca y el Comité Electoral hacen de conocimiento lo siguiente. El cronograma de elecciones de la Junta Directiva de la Comunidad Campesina para el periodo 2025-2026. Convocatoria e inscripción de candidatos del 7 de noviembre hasta el 13 de noviembre. Informes, llame al celular 918-460395, 954-09-2865. Recepción de inscripción de candidatos, domingo 10 de noviembre. En la casa del vocal del Comité Electoral, Pablo Torres. Horario de atención de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Lunes 11 hasta el miércoles 13 de noviembre. En la comunidad central y en el local del Agrocomunal. Horario de atención de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Atentamente, el Comité Electoral de la Comunidad Campesina del Distrito de Palca. Ya llegó a Tapo y sus anexos, la distribuidora que te hará llegar a la puerta de tu casa, el gas. Pide el gas a tu domicilio llamando al RapiGas 917-894-154, 917-894-154, y te llevamos gratis el gas a la puerta de tu casa. También canjeamos con Vale Fice, oficina central en Tapo, calle Miraflores, al costado del señor Mario Ríez. Ya llegó el gas que va directamente a la puerta de tu casa para Tapo y todos sus anexos. Sol Naciente de Alicia Báñez. Estamos más cerca de ti. Encuéntranos en la avenida Francisco de Paula Otero, número 150, entre Los Agros, Mi Valle y Calderón, a solo unos pasos del óvalo. Horario de atención de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Te ofrecemos una amplia variedad de servicios de molienda para satisfacer todas tus necesidades. Granos secos, maíz, trigo, cebada, calla, chuño y más. Granos húmedos, choclo para humita, mote para tamales, yuca para chapanas, así como hierbas en huacatay, chinche, ají colorado, amarillo y otros condimentos. También brindamos el servicio de tostado de granos, ideal para preparar las deliciosas y tradicionales machcas. Además, contamos con la compra y venta de granos secos como habas, maíz, trigo, cebada, quinoa, kiwicha, cañigua, soya, linaza, maca, pozuzo, calla, chuño, maní, ajonjolí y mucho más. Visítanos y transforma tus ingredientes en productos de calidad con la experiencia y dedicación que solo el Molino Sol Naciente de Alicia te ofrece. Con Amigo agricultor, llegó el consejo Papeando con Serfi. Aproveche el enraizamiento en tu cultivo de papa en su mejor momento. Aplica Agrostemin GL para un mejor crecimiento en las etapas iniciales de tu cultivo. Y Ergostin XL para potenciar el metabolismo vegetal. Enriquece tu planta con Oligomix CO para brindarles todos los micronutrientes. Y para un crecimiento más eficiente, fortalécela con Agrostemin Grow. Y recuerda, no confíes en las imitaciones. Este es un consejo de tus amigos de Serfi. Siempre contigo, juntos en el campo. Bella Tapeñita. Hermano agricultor tapeño, ya llegó lo que tú estabas esperando. Agro Santa Cruz de Rodiza Inversiones EIRL, donde te ofrece la venta de fertilizantes, abonos orgánicos e inorgánicos al por mayor y menor, trabajando con las mejores marcas más recomendadas en el mercado y con precio totalmente cómodo. Contamos con un profesional permanente en la tienda para todas sus consultas, llamando al celular 933-30-0521, 958-5624-66. Por la compra que usted realice, acumula puntos para los grandes regalos y sorpresas que se viene por fiestas de Navidad. Nos ubicas en la plaza principal de Tapo, Agro Santa Cruz de Rodiza Inversiones. Ya está a su servicio. Si tú no me quieres como yo te quiero, entonces me busco una parqueña. Atención, ya están aquí los únicos y verdaderos curanderos cuancabambinos, los hechiceros de Cuancabamba. Desde la primera cita con ellos, podrás experimentar su fuerza y poder. Miles de casos resueltos de forma efectiva los convierte en los más importantes y más recomendados en el mundo del curanderismo. Nada es imposible para su amplia experiencia. Curan enfermedades raras y desconocidas. Realizan amarres eternos y temporales. Baños de florecimiento. Limpia con cuy. Lectura del tarot. Visítenlos en la siguiente dirección: Girón San Juan y Abancay, número 309. La atención todos los días, de lunes a domingo, de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Separe su consulta llamando al 96-9522-906. En la provincia de Tarma, estos grandes curanderos y naturistas, los hechiceros de Huancabamba. Los esperamos. Restaurante Concesionario Santa Rosa, en Palca, de Michael Benavides, donde degustamos los mejores menús con la mejor sazón hecha en casa. Ahora ya te preparamos y el almuerzo para que usted se lleve a la chacra. Ya no es necesario que usted cocine, nosotros lo hacemos por ti. Estamos ubicados en la calle Porvenir, a media cuadra del Estadio José Camacho. Ubícanos por nuestro letrero. Restaurante Concesionario Santa Rosa, en Palga. Amor, espero tu regreso. Son las 3 y 45. Son las 3 y 45. Estudio 99, rompiendo en sintonía. Estudio 99, rompiendo en sintonía.